profundo amor por nos el Salvador. Vino del cielo y obró redención. Tu vida de pecar debes abandonar, confiando en Cristo por tu salvación. Oh, sin igual amor de Cristo el Salvador, nuestra salud compró cuando en la cruz murió, pues tanto fue el amor de nuestro Redentor, que por nosotros su vida entregó. Cuando en la cruz nuestros males llevó, oh, sin igual amor de Cristo el Salvador, nuestra salud compró cuando en la cruz murió, pues tanto fue el amor de nuestro Redentor, que por nosotros